sí, ya salís de dudas, que se me ha olvidado mandaros la llamada a la acción de cada día. Hola, ¿qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Arranca la semana, Ternasca. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi, Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción. ¡Viva el vino! Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¡Bienvenidos a Circo España! ¡Con payasos sin entrañas! ¡Banderas y musarañas! ¡Que te roban y te engañan! ¡Con mentiras! Pues con los HCK Hardcore Crash arranca el episodio 514 del podcast y riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Escuchas, como te digo, a los HCK, a los Puncarras Abulenses, que estrenan nuevo trabajo al que este tema da título, Circo España. El Circo España, el circo también de Pequeño Ternasco, que ya está rulando, sonando allí en de los mares. Tenemos a gente escuchándonos desde Bolivia, tenemos a gente escuchándonos desde Chile, también desde Alemania y por supuesto desde España, y están donde el circo. Bienvenidos a Circo España. Que tenemos muchos pachachos, tanto como chorizos. Y pan poco. Dame pidos y se me da el Pequeño Ternasco. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Venga, todos a obedecer al máster de ceremonias. Y ahora ya he puesto la llamada a la acción. ¡Todo el mundo a gruñir! Esta Ternasquilla Belén no le ha hecho falta ningún mandato, ninguna llamada a la acción, que ya estaba ahí puntual mandándolos el gruñido poderoso desde la capital. Desde la misma villa de Madrid, nuestra Ternasquilla Tania. También recibimos un gruñido poderoso, un poderosísimo Gro desde Alacant, desde el CSE a Magallanes. Ya está ahí el amigo Fer y todo el comando Pum Galicia Alicante dando a la people de comer. Comida para el cuerpo y comida para el espíritu. También tenemos saludos desde Épila, Zaragoza Style, esa Eli Creator. Una pequeña dosis también de Nafarroa Pride desde Tudela, Upa Félix. Y como he puesto yo la llamada a la acción, ha empezado ya el programa, pues bueno, conforme vayan entrando los saludos, se irá destacando a cada uno, cada una que los solicite. Ya sabéis, en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, exclusivo para las ternascas y ternascos que apoyan esta emisora y este programa. Como lo hace nuestro querido líder de los Ratones Colorados, que además es una de las bandas asociadas en este proyecto, en esta plataforma, que es la Radio Online del Rock, en Asalto Mata Radio Rock.com, a través de bandas asociadas. Y en este informe seminal, como cada lunes, pues nos traemos noticias destacadas de todas nuestras bandas, claro que sí. Y digo nuestras no porque sean mías, sino de todos. Y de todas. Vamos a por el primer titular, Roxa Roxae. Exitazo. ¡Exitazo! De PR3 en el Reconecta Metal Fest. Efectivamente, nos congratula el gran éxito cosechado por nuestros muchachos, que a pesar que la segunda jornada de ese festival cordobés fue cancelada, y también la fiesta posterior al concierto de los PR3, consiguieron congregar en la jornada de apertura a 200 personas para su actuación. Así que nuestra más sincera enhorabuena, sé de buena tinta, porque me lo ha comentado nuestro ternasco Alex, que están contentísimos y que el concierto fue precioso. Más noticias de bandas asociadas, más noticias de conciertos. Concierto número 100 para Isabel Marco. Pues sí, señora. Isabel Marco, desde que iniciara su carrera en solitario, todavía no había actuado en eléctrico en la capital del Ebro. Por primera vez en Zaragoza, Isabel actuará con toda su banda, los Rock and Rollas, en formato eléctrico. Será en la Sala López, que la iban a reabrir este fin de semana pasado, pero se conoce que no han podido. Bueno, el 18 de febrero sí que estará reabierta la Sala López, la zaragozana sala del barrio del Arrabal, juntito al Puente de Piedra. Vamos, no se puede estar más estratégicamente localizado a la hora de la historia de la ciudad, se dice, ¿no? Al lado del puto Puente de Piedra. Más de 2.000 años de historia ahí. Pues bueno, a partir de las 21 horas, por 12 euritos en taquilla y 9 euros más gastos anticipada, podrás ver a Isabel Marco en actuación en eléctrico por primera vez en Zaragoza en su concierto número 100. Ahí en nada. Porque hay que tener en cuenta que la mayoría de los conciertos que ha dado Isabel han sido en pandemia, ¿eh? En estos dos últimos años. Por supuesto, tendrás enlace directo a la compra anticipada de esas entradas en el artículo que acompañará este podcast. ¡Más conciertos, más fechas! Nuevas fechas para Decta. Concretamente, una nueva fecha, porque la otra ya la conocíamos, también el 18 de febrero, pero en Madrid, nuestra banda asociada actuará junto a Eternal Psycho en el Cadabra Club a las 20 horas, 15 euros en taquilla, 12 anticipada. Por supuesto, también te vamos a poner enlace para la venta anticipada de ese concierto en el artículo que acompañará al podcast a partir de las 5 de la tarde. Seguimos de enhorabuena. ¡Qué montón de noticias buenas este fin de semana! Experimento Migrar y Última Sentencia, nuevas bandas asociadas. Efectivamente, estamos muy complacidos de dar la bienvenida al proyecto Bandas Asociadas a estas dos nuevas formaciones. Experimento Migrar desde Madrid, se supone, porque es una banda absolutamente fuera del uso. O sea, ni se conocen los objetos de sus componentes, por supuesto, sus nombres tampoco. No te dicen qué estilo musical hacer, así que te puedes encontrar cualquier cosa. Pero bueno, aquí ya los has escuchado en alguna ocasión, y más que los vas a escuchar, sobre todo ahora que se han unido al proyecto Bandas Asociadas. Y los Últimas Sentencias, segunda banda que se apunta desde la población minera de Andorra, Teruel. Otra formación punk. Mira que hay punk en Andorra, son rockeros en ese pueblo, me cago en la hostia. Bueno, pues junto a los Puncarras Malas Pulgas, las dos bandas punk más destacadas y destacables de la localidad turolense de Andorra. Las vas a conocer aquí también, pero si quieres, hoy no vamos a escuchar nada de ellos. Ya los escuchamos hace poco, tanto a Experimento Migrar como a Última Sentencia. Pero que sepáis que sus páginas en la web de Asalto Mata Radio Rock ya están listas, así que puedes entrar a conocer más de estas bandas mientras, o hasta el momento en el que tengamos entrevista con cada una de ellas y vayamos poniendo más temas de sus nuevos trabajos. Experimento Migrar y Última Sentencia, nuevas bandas asociadas. Mira, ahora acaba de entrar nuestro Alex de los PR3 al directo. Se ha perdido la información que dábamos porque era el primer titular de ese concierto que dieron este pasado sábado. No sé si era el viernes o el sábado. Bueno, el concierto apertura de ese festival, el Reconecta Metal Fest. No va a ser una banda asociada a la que protagonice hoy el programa, pero sí que es una de nuestras ternascas, una de nuestras compañeras en conciencia rockera. Roxa Rosae. Nuevo tema de los almerienses, Las Legañas. Nuestra ternasquilla María Maquia me ha hecho llegar esta misma mañana el estreno rutilante del día, el segundo sencillo de lo que va a ser primer EP de Las Legañas, banda en la que nuestra compañera le da la guitarra como nadie. Ese tema se llama Guaslala, así es como se titula también este episodio número 514 de Pequeño Ternasco. Una canción enérgica y con sentimiento en la línea de la formación prácticamente femenina almeriense. Hay un chico también en, creo que es el que toca el bajo, por cierto. Bueno, pues vamos a escuchar a Las Legañas de nuestra ternasquilla María Maquia. Esto es Guaslala. Thank you.

para abrir y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café au lait. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Dando el rap de mi abuela y la canción de los tocamientos para el rellano, hoy tenemos un programa muy punk y muy hardcore. Esto es Soy un animal, el nuevo sencillo extraído de Tengan cuidado ahí fuera, el nuevo álbum de la potente y reverente formación bilbaína Ratzinger. Pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Descrença es el cuarto álbum de estudio para esta formación hardcore procedente de Brasil llamados Anguere. Banda que además canta en su portugués materno. Esto se titula A Siete Palmos. Metro y medio, más o menos. Que debe ser la distancia de seguridad que dispuso el Bolsonaro. Ni dos metros ni uno. Uno y medio, venga. Uma carreira de parinha.

Esto es Pandemic Dreams, Brutal Fly, Push Asturias. Just my calm soul, don't you let your brain. My lost world exposed before my eyes. I'll tie your tie. Thank you. Bueno, pues vamos a ir a por la sección nuestra de cada día, por las bizarradas, primera bizarradas de esta semana ternasca de este lunes 24 de enero. Joder, nos hemos comido el mes en un visto y no visto, ¿eh, Roxana Sáez? Sí, hijo. ¡Qué celeridad! Venga, a los que no creo que se les haga muy rápido, es a los siguientes protagonistas. Hoy las cosas van de castigos originales. Aunque esto primero, más bien que un castigo, es una obligación. Pero una obligación que a los protagonistas se me antoja que es castigo seguro. Vamos para allá. Una madre obliga a sus hijos a andar 12.000 pasos al día durante la semana si quieren jugar a la consola. ¡Virgen Santa! Así se quedaron. Se les cayó hasta el vaso del refresco. Cuando se lo dijo su madre. Una mujer de Albuquerque. Puedes. De verdad. Yo creo que es el nombre de pueblo más paleto de la historia. ¡Albuquerque! ¡Qué cabello! Una mujer de Albuquerque en Estados Unidos decidió que si sus hijos querían jugar a la consola, podían hacerlo. Pero tenían que contrarrestar de alguna forma esa actividad sedentaria. Así que el trato fue que debían andar 12.000 pasos al día entre semana para poder tener consola el sábado y el domingo. O sea, que tenían que andar 12.000 pasos cada 5 días. Pues ya si los ponen en una cinta, se saca la luz de casa, ¿eh? Eso generó muchos comentarios en el vídeo de TikTok en el que la mujer compartió esta idea que había tenido, entre los que decían que eso era excesivo, a quienes lo veían como una forma perfecta de que los niños hicieran ejercicio. Pues sí. Gustos como culos, ¿no? Todos tenemos uno, ya está. Ante las críticas, la mujer publicó un par de comentarios posteriores. A ver, para todos los que se asustan, no tienen por qué correr en la cinta a diario, explicaba. Mis hijos pueden conseguir alcanzar el número de pasos como quieran. También pueden optar por no hacerlos si no quieren jugar a videojuegos. Continuaba explicando para luego añadir. Pero si los completan en su totalidad, estarán de nuevo en el juego. Estarán back in the game. Décimo cuarto álbum de estudio, este Ruthless, para la formación nu metal puertorriqueña Nonpoint. Este Back in the Game fue su primer adelanto. Nonpoint desde Puerto Rico. Bueno, tenemos por aquí algunos ternascos y ternascas que están teniendo alguna dificultad para seguir la emisión en directo. Pues ya te digo que tiene que ser el problema de la señal. Allá, aquí está saliendo, o la tenemos monitoreada y está saliendo con total corrección, ¿eh? Ya lo siento, las molestias. Watching the worst, getting the best of us all, making the rest of all of us lose the best of us all. I said so I can out, bury you deep in the cemetery in a box. No picket lines are breaking out, no bunch of walls are breaking out. Back in the game, back in the day style, getting out my way style. I'm back in the game. Cracking the whip on myself, not depending on nobody else. No. Yeah, get out of my way, style, bitch. I'm back in the game. Now I see the reason that all this began. Cause I'm one man, that's one man, that's Ahora escucha nuestra ternazca más ternasquilla y ternasquica y pequeñica y majica, esa Caroline. Saludos también hasta México y otra vez flipando, hasta Ghana, hasta el país africano. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues si no tenemos suficiente castigo con vivir en España, están, vamos a formar castigos, pero esta vez allende los mares, ¿eh? Y en otros continentes. Rosa Rosae. Castigo ejemplar para conductores ebrios en Taiwán. Limpia funerarias para ver de cerca la muerte. Hostia, esto sí que es original, tú. Los accidentes de tráfico son un grave problema que causa una gran mortalidad cada año. Por ello, hay que extremar la precaución al volante y coger el coche ebrio es algo que siempre hay que evitar. Pero por si a alguien se le ocurriera hacerlo, la ciudad taiwanesa de Kaohsiung tiene el castigo perfecto. Como conducir borracho hace que sea más peligrosa la carretera y la probabilidad de accidente aumente, siguiendo con este razonamiento, Chen Kui-mai, alcalde del municipio, ha decidido condenar a estos conductores con algo que les hará estar cerca de la muerte, al igual que sucede cuando vas con alcohol al volante. El político informó de que, a partir de ahora, cualquier conductor multado por ir ebrio debería realizar trabajos sociales en una funeraria limpiando neveras para cadáveres, morgues y crematorios. Hostia, lo del crematorio tiene que ser una putada. Anda que no hay que limpiar ahí. Recientemente 11 condenados con esta nueva modalidad se estrenaron en sus labores en la oficina de gestión funeraria de la ciudad y durante 4 horas estuvieron dejando impolutas las instalaciones, lo cual parece que causó en ellos remordimientos por sus actos y los animó a no delinquir de nuevo. Limpié la puerta del congelador y me di cuenta de que habiendo cadáveres humanos dentro era una cosa que no me hacía a mí mucha gracia. Esto no me mola. dijo uno de los acusados a un medio local. Nunca había estado tan cerca de la muerte y me pareció inquietante. Realmente tengo que tener cuidado al conducir en el futuro y no debo beber y conducir en la carretera. Siguió reconociendo el mismo elemento. Pues parece que al menos con este ha funcionado el plan. Seguro que no hubiese tenido el mismo efecto si este conductor borracho hubiese acabado, por ejemplo, lijando moldes. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Oye, qué bien me ha venido el título de esta canción de La Comanche. Son Vintage es el álbum debut de estos madrileños comandados por Quique Palacios. Es el nuevo proyecto de Quique Palacios, este La Comanche. Y está lijando moldes, el nuevo single extraído de ese trabajo debut, La Comanche. La última rebelión se quedó en guerra de almohadas. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Mm-hmm. expertos en... El relleno. Oh, sí. Me has quitado la palabra de la boca. You took the words right off my mouth. In a summer night, en una noche de verano. Como no podía ser de otra manera, hoy debía cerrar el señor Cacho Carne, el señor Meat Loaf, conocido en su casa como Michael Lee Adey, que nos dejó este viernes a los 74 años de edad. Digo, recuperamos esta canción porque ya protagonizó en su día la sección de Zanzanoya Records. Así que hoy, por respeto, no nos tocamos, pero sí disfrutamos con este corte perteneciente a Bad Out of Hell, el álbum debut del cantante, del actoral e histriónico cantante estadounidense Meat Loaf, Cacho Carne. Esto era el corte número 2, You Took the Words Right Out of My Mouth. Bueno, y si se quieren tocar, tóquense, pero no se vayan todavía porque falta despedirse como manda San Pere Galata. Carla, nos tendremos que ir yendo, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Ve a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en redifusión, que ya sabéis que estamos en redifusión a las 3 de la mañana, hora Madrid, las 7 de la tarde, hora Ciudad de México. De lunes a jueves, el horario normal, de martes a viernes, el horario redifusión. Recuerda como siempre que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, andando 12.000 kilómetros para jugar a la videoconsola o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar ¡a la pala! ¡Amores, moramores, si os quiere! AsaltoMataRadio.com. Voy buscando algún camello para pillarle el pis.